Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, querido Radio Escucha. Empezamos con una nueva edición más de su programa Mujeres Alterando el Sistema. Estábamos escuchando un poco de Escape antes de empezar con el programa. Hoy los está acompañando Carla. No se olviden de llamarnos si tienen alguna duda o comentario, el 222-0966, o buscarnos en nuestro fanpage Infractoras de Mentes. También no se olviden de escuchar los otros programas que están ya transmitiéndose a través de la franja, de lunes a viernes de 4 a 4 y media por la 940 AM. El día de hoy vamos a conversar un poquito, tomando en cuenta que hay algunas compañeras que en la Flaxo y en otras universidades han estado moviendo un poco el tema de el machismo en la academia, y que esta semana se estuvo gestando una jornada denominada Machus Académicos. Vamos a conversar un poquito sobre la violencia machista en la academia y cómo se percibe, cómo se vive desde algunas percepciones. Y antes de empezar con el tema, vamos a escuchar una canción. Esto es Cumbia Proleta. Rosita Paredes va. Del suburbio a la montaña, para los otros es final, para nosotros aroma. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. ¡Proleta! Si te han dicho que las flores tienen sabrosos olores, debieron haberte dicho que también tienen espinas, con las que a las asesinas militares descoloren. que hacen que las hienas lloren de miedo a las guillotinas. Rositana la bandera, Rosita la cocinera, Rosita viene de este canto de todo el pueblo bandera. La mujer ha demostrado, Rosita pared escumbo, que puede seguir el rumbo rebelde del explotado, y derribando este odiado sistema de tumbo en tumbo, y construyendo uno nuevo, más bueno y justo en el mundo. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. ¿Cuáles han dicho que has muerto, Rosita, paredes cuáles? Si hay algo vivo en el huerto de la vida, esto es el pueblo, de cuyos rojos rosales tú eres el botón más nuevo. Los muertos serán los que osaron poner su garra en tu pecho. Rosita, la lavandera, Rosita, la cocinera, Rosita, miel de este canto de todo el pueblo bandera. ¡Cumbia Proleta! Estábamos escuchando Rosita de Cumbia Proleta y ahora sí vamos a empezar un poquito a conversar sobre lo que les mencionaba antes de la violencia machista en la academia. ¿Cómo se presenta? ¿Por qué hablar de esa violencia hoy? Un poco es... estas jornadas, como mencionaba, machos académicos que se levantaron desde algunos estudiantes de género en la Flaxo, tiene justo como ese objetivo, se gestó, se pensó en torno a la posibilidad de evidenciar cómo la academia no está exenta de reproducir todas estas prácticas violentas hacia los cuerpos y las vidas de las mujeres desde algunos ámbitos, ¿no? Como desde los mismos, reproduciendo incluso las mismas violencias que se dan en todos los ámbitos de nuestra vida, pero también con ciertas particularidades que da el espacio académico, el tema del sistema educativo como tal, que se refleja justo incluso en la forma en la que se dio. Estas jornadas tuvieron que cancelarse en su mayoría por razones como siempre, ¿no? Estas temáticas son casi siempre un poco negadas, no son bien vistas y además no es de mucho interés del interés de muchos tampoco, y únicamente pudieron darse jornadas más unas actividades más pequeñitas en la jornada, como fue el día de ayer. Hubo un conversatorio con algunas mujeres que han sido parte de la academia como profesoras y también como estudiantes. Estuvieron representantes de la Universidad de la Flaxo y también del IAEN, de la Universidad Central también, donde se pudo como evidenciar justo esto, ¿no? La idea de que la educación ha sido creada justo como en la medida en la que pueda ser un espacio de reproducción de la sociedad y de las prácticas sociales e ideológicas más amplias, que además puedan ser partícipes de una cultura de progreso en un momento, pero que además en sociedades como la nuestra ha significado de alguna forma también una mirada, una posibilidad de emancipación. Ha sido una de las luchas, por ejemplo, de ahí porque el movimiento indígena o las mujeres también en sociedades como las nuestras, la educación ha sido una de sus demandas, ¿no? Es justo porque también han visto en este espacio una posibilidad de emancipación. La educación pensada también como un espacio en absoluta disputa, donde si bien están entrelazados desde su organización, desde su forma más orgánica, los sistemas de dominación en los que diariamente nos desenvolvemos, que son la educación o los sistemas, las instituciones educativas son parte creadas desde un sistema capitalista, patriarcal y colonial, que se ven justo en esas prácticas chiquitas, en esas prácticas más cotidianas, pero son también, es la posibilidad de romper con eso desde quienes hacen parte y quienes se adueñan de ese espacio. Encontramos ayer conversando un poco, escuchando un poco las lecturas de cada una de las ponentes del día de ayer sobre cuáles son los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres, o no solo las mujeres, sino los tipos de violencia machista que se dan. Es justo, se decía eso, ¿no? Las mujeres y la violencia que se reproduce en el espacio educativo responden a una violencia sistémica, a una violencia más profunda y que es propia de los sistemas de dominación en los que vivimos, que se manifiesta, claro, en el ámbito educativo de algunas formas particulares, como, por ejemplo, generando espacios de inmunidad frente a autoridades legítimas o que se ven como legítimas en estos espacios, quienes son los que educan, quienes son los que dirigen estos espacios, tienen una especie de inmunidad frente a las violencias que pueden ejercer, ¿no? Son o están dotados del poder de negar la palabra o de amenorar el valor de las palabras que puedan tener quienes están detrás, quienes están supuestamente como por debajo de ellos, ¿no? Quienes están ahí para aprender, pero que se niega un poco nuestra posibilidad como alumnas de también enseñar, de construir espacios educativos que puedan corresponder a las necesidades de justamente de los estudiantes y de las estudiantes. Antes de conversar un poquito sobre cuáles son las formas de silenciamiento más concretas de esta violencia, vamos a escuchar otra canción. Esto es Alex Dalviar con Mango Blues. Abran paso, caballero, ábreme paso, que yo vengo preparado, y a todo el que necesite hoy yo le voy a ayudar. Abran paso, cosa buena, ábreme paso, mamá, que yo vengo bien caliente, con Santa Bárbara a mi lado, con su copi, con su espada, para aliviarle de todo mal. Abran paso, y lo petará güey. esta canción fue de Ismael Miranda. En realidad no. Estamos un poco descoordinados con Daniel. Vamos a seguir conversando un poquito. Como les decía, vamos a hablar un poco de cuáles son las formas de... o por qué más bien se habla de que estos... violencias, porque es importante hablar de estas violencias ahora, porque es importante como visibilizarlas, justo porque ha habido como un afán por silenciar estas formas de violencia que se da y que pasan justo por los cuerpos de las mujeres, que pasan sobre todo por los cuerpos que se muestran como feminizados dentro de un espacio concreto como es la universidad, por ejemplo. Estas formas o algunas de las herramientas que se utilizan para el silenciamiento que se ha reconocido en el espacio académico tiene que ver con el contenido oculto. Es una de las cosas que se mencionaba y que se ha mencionado durante mucho tiempo, que es el contenido, los pensums ocultos, donde se habla o se parte de un conocimiento que tiene como eje la figura del hombre, figura del héroe, y que ha dejado de lado desde la escuela, por ejemplo, si recordamos un poco quiénes son los héroes de la patria, deja de lado la figura femenina en los procesos históricos, ¿no? Que negar de alguna forma la presencia de las mujeres en la ciencia es decir que es como no hablar de cuál ha sido la presencia de las mujeres en la ciencia, es decir, que no ha habido presencia de las mujeres en la ciencia, lo cual no es cierto. Ahora sabemos que hay y ha habido muchísimas mujeres que han tenido que pese a las dificultades de las épocas previas en el acceso a la educación, igual pudieron dar aportes importantes a la ciencia y lo siguen haciendo. Sin embargo, sigue viéndose como subestimado el conocimiento que pueda partir desde las mujeres y que no solo el que puede partir desde las mujeres, sino también el conocimiento que parte desde una visión de género, el conocimiento que parte desde una crítica al sistema de desigualdad de géneros en el que vivimos. Así también hay otra forma como de silenciar estas violencias desde los datos negados, ¿no? Sabemos y conocemos muchas de nosotras, es súper claro cuando estamos juntas, por ejemplo, entre compañeras, en círculos de confianza, se reconocen súper pronto cuáles casos de violencia, de acoso sexual, por ejemplo, o de otro tipo de acoso, del que todos saben, pero nadie habla claramente. Todo el mundo conoce quiénes son, por ejemplo, los profesores que cometen acoso en las universidades o en los colegios, en las escuelas, pero nadie habla como de frente de eso, ¿no? Y tampoco se hace cargo el sistema educativo. No hay, por ejemplo, datos claros con respecto a esto. No hay estadísticas oficiales respecto a cuántos son los casos de acoso sexual que se viven en las universidades, no solo hacia las mujeres, ¿no? También hacia los hombres, y no existe tampoco, por ende, estadísticas o datos oficiales tampoco con respecto a qué se hace con esto, qué se está pensando frente a esto, porque no se trata de únicamente de denunciar y de llevar esto a un espacio de legalidad, sino que es justamente esto, no reconocer que la posibilidad de que estos casos se sigan dando y que sigan siendo tan naturalizados tiene que ver con la forma misma en la que se construye un sistema educativo, donde hay quienes tienen la posibilidad de hacer eso, quienes tienen por su estado de poder, por su lugar de poder, tienen la posibilidad de generar relaciones, de imponer y de pedir, por ejemplo, de exigir privilegios de donde pueden introducirse en las vidas más íntimas de quienes estamos como en un nivel menor de jerarquía, justamente por las estructuras mismas del sistema educativo. Entonces, un poco ayer, una de las formas en las que se iba cerrando esto, era justo mirando cuáles además son otras formas que genera la, que ha generado la educación en este, en, de esta forma tan estructurada, que otras formas de violencia genera y que se corresponden con las violencias, como les decía, que tienen que ver con una especie de violencias más profundas de la sociedad misma, que se corresponden con toda una especie de violencia total, por ejemplo, a quienes se entienden no tienen ni voz ni voto por fuera de un espacio privilegiado, ¿no? Quienes no, eso es un poco lo que genera el tema de la intelectualidad que produce el espacio educativo. Entonces, frente a eso, la pregunta es qué hacer, ¿no? ¿Para dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hacer? Es una de las preguntas que se hacía el día de ayer. Hay que preguntarse, ¿la educación para qué? ¿La educación por qué? La educación es también, y ha sido para, en nuestras sociedades sobre todo, también en otras con unos contextos, una posibilidad de recrear libertad, una posibilidad de emancipación a partir de, desde cómo se construye. No se trata de enseñarnos a ser libres, sino de aprenderlo en la práctica, desde cómo se construye, desde prácticas más horizontales en las aulas, entre las relaciones personales que tenemos dentro de la universidad misma. Esa es una de las cosas que se dijo ayer, y eso es un poco lo que puedo transmitirles el día de hoy. Un gusto haber estado con ustedes. Conmigo será hasta el próximo jueves. No se olviden de escucharnos de lunes a viernes por la 940 AM, de 4 a 4 y media, Mujeres Alterando el Sistema, por la franja radial Infractoras de Mente. Y nos vemos el próximo jueves. Viola.